Con asombro asomaste tu cara a la vida, el amor te llamó, no sabías qué hacer. Era tal la sorpresa de tu adolescencia, que sin saber cómo reíste con él. Cuánta gente los vio caminar por las calles, cuántas veces alegres echarse a correr. Construyeron un mundo ideal entre besos, y sin saber cómo soñaste con él. Cuando él se fue, te pareció morir, creíste que la vida se terminaba así. Cuando él se fue, te pareció morir, creíste que la vida se terminaba así. Pasado, recuerdas dichosa los momentos felices de tu juventud. Melancólicamente sonríes pensando que en aquella tarde lloraste por él. Cuánta gente los vio caminar por las calles, cuántas veces alegres echarse a correr. Construyeron un mundo ideal entre besos, y sin saber cómo soñaste por él. Cuando él se fue, te pareció morir, creíste que la vida se terminaba así. Cuando él se fue, te pareció morir, creíste que la vida se terminaba así. Cuando él se fue, te pareció morir, creíste que la vida